Que bueno, hay mucha preocupación por lo que está sucediendo en Villa Carlos Paz con algunos casos de COVID, particularmente, ¿no?, que afectan a empleados de distintos locales comerciales. Para hablar de esta situación y de cómo está transcurriendo la temporada, lo hemos convocado, le agradecemos desde ya que nos haya atendido al secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Carlos Orso. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Pompi, buenos días a todos los amigos de la radio y, bueno, por supuesto, a todos los oyentes. Muy buenos días. Bueno, Carlos, ¿qué nos podés contar? Hay muchas versiones en este momento sobre casos de COVID en algunos supermercados, inclusive, ¿no? ¿Qué tienen ustedes de esto? ¿Si están interviniendo como gremio, si es así? Sí. Bueno, mira, Pompi, la situación es la siguiente. Nosotros, bueno, si vos recordarás, en diciembre también en tu medio hicimos una nota y donde hablamos de que, bueno, se estaba trabajando muy bien en el mes de diciembre y que venía la temporada y que se iba a trabajar, pero no debíamos olvidar que el COVID iba a estar junto a nosotros, ¿no? Y que pedíamos máxima atención y comprensión también de los empleadores para con nuestros empleados. Hoy la situación... no hace falta testigo, ¿no? Salimos a cualquier lado y vemos en el centro que los negocios están llenos de gente, por orden de sus propietarios. Nos dicen los empleados que tienen que dejarlos entrar en un local donde habitualmente puede estar una o dos personas, se encuentran 7, 8 personas, ¿sí? Hasta 9, 10, y entonces hay una aglomeración que no está permitido. Sabemos que adentro de un local chiquito puede entrar 1 o 2 personas y el resto esperar afuera, pero vos fijate hoy en que todas tiendas, sí, o venta de ropa, indumentaria, lo que fuese, no existen esas colas, la gente está toda adentro. Entonces sí. Nosotros hemos estado todos estos días diciéndole, los empleados dicen que son por orden de su jefe, que la orden es que se venda. Y bueno, por vender no vamos tampoco a exponer la vida o la salud de nuestros compañeros, ¿no es cierto? Así que estamos muy preocupados con esto. Tenemos ausencia del Ministerio de Trabajo en nuestra ciudad y creo que en otras ciudades también. Parecería ser que la orden es trabajen, déjenlo trabajar libremente. Aparentemente eso es como que la orden sería así. Uh-huh. Nosotros hemos salido a la calle con nuestros inspectores a tratar de hacer lo que se puede, Pompi. Uh-huh. No hay otra, no tenemos poder de policía ni nada por el estilo, tenemos que ir y poner el pecho a la situación en esos locales. Eso con respecto a los locales chicos, ¿sí? Con referencia a los locales grandes, que son los casos de los supermercados. Ayer estuvimos en contacto con una compañera que, bueno, lamentablemente a la hora le dio positivo el COVID. Esto se originó el fin de semana, creo que viernes o sábado, en uno de los supermercados de una cadena importante mundial. Tuvo un caso, por supuesto todos sus compañeros que tuvieron contacto con ella, con esa empleada, se fueron a su casa, están aislados, y bueno, y ayer la sorpresa fue en otro de los de la misma empresa, pero en otro lugar, donde, bueno, la compañera me habló muy temprano que necesitaba hacerse un hisopado, bueno, le hicimos los trámites para que lo atendieran rápidamente en el hospital, y bueno, allí le hicieron ese hisopado, y bueno, a la hora ya sabíamos que era positivo. Y después dos compañeros más de esa chica. Lo que hay que destacar que entre esos tres compañeros no tuvieron contacto entre sí, lo que quiere decir que el virus no sabemos de dónde vino, sí, o si clientes entraron al supermercado con esos virus. Lo que sí, por ejemplo, puedo decirte que una de las compañeras, que es la que tuvo en contacto conmigo, tuvo contacto permanente desde marzo a esta parte, siempre muy preocupada por la salud de todos los compañeros y lo que podía ocurrir en los supermercados y tratar de que los chicos estén siempre bien, y bueno, finalmente ella misma se viene a contagiar. Eso te quiero decir que, sí, sí, que no es una persona que se descuidado, cuida, ni nada. Claro, ¿me entendés? Entonces, hoy hace un ratito hablé con ella y quería saber cómo estaba. La verdad que está bastante complicada, me dice. Tiene mucha fiebre, muchos dolores y bueno, está en su casa. Ahí todos los compañeros de esa sucursal fueron aislados, ahí hay tres, y bueno, todos los compañeros de trabajo fueron aislados, los que estuvieron en contacto, y anoche se hizo una desinfección. Quiere decir que nosotros hemos estado en contacto con la empresa, nos han garantizado la tranquilidad y que quieren llevar tranquilidad a la gente, de que bueno, que la gente que estuvo complicada está todo en su casa, aislada, ¿sí? Y que, bueno, se han extremado todas las medidas de seguridad. Inclusive, como te digo yo, se ha desinfectado íntegramente el supermercado anoche. ¿La sucursal que está acá en el centro, frente al avión, por ahí? Sí, en esa sucursal, sí. Bien. En esa sucursal, bueno, sí, se hizo todo lo que tenía que hacerse, ¿no? He estado hablando con cada uno de los delegados en estos supermercados que tenemos nosotros y bueno, sí, se están cumpliendo todo al extremo, pero lamentablemente hay mucha gente en Carlos Paz y gente que ha venido de otras provincias y al no pedirse hisopado, no pedirse nada al ingreso a nuestra ciudad, nosotros no sabemos la gente cómo viene, si viene enferma, si viene sana. Y bueno, todo el mundo está enloquecido por vender y vender y vender, como parecería como que se acaba el mundo. Y bueno, esta es la situación que estamos teniendo hoy, que no es nada nuevo, que lo veníamos visualizando, como te dije, ya en el medio de diciembre, que esto iba a suceder y ya está. Lamentablemente empezó antes de lo que yo suponía. Los primeros días de enero ya estamos complicados. O sea que no sé ahora qué se puede hacer. Como te digo, parece que la orden de todos los sectores sería que trabajen y junten plata. Sí, esa es la sensación generalizada que hay, Carlos, porque te lo planteas, digamos, nosotros lo hemos dicho varias veces acá, ¿no? Hay como los protocolos que son muy lindos, verlos escritos o cuando un funcionario los recita. El dibujito está lindo. Hermoso, pero después a la hora de la práctica. Es imposible por distintas razones. Bueno, en esto que vos planteás de los comercios, lo conozco de muy de cerca porque mi hija también trabaja acá en un comercio y sufre también eso, ¿no? La cuestión de un local chico que tiene, en principio, por protocolo pueden entrar a dos personas, se meten seis, ¿no? Ocho, en muchos casos sin barbijo, sin respetar. Y es muy difícil, ¿no? Cuando vos los ponés a los mismos empleados, que son lo que tienen que hacer cumplir, ¿no? El protocolo, dueño. ¿No? Claro. Pero bueno, el dueño pero él no está ahí. Pero el dueño, ¿sabes qué pasa? Que no está ahí. No, claro, y el dueño está preocupado porque el tipo ese no se le vaya sin venderle, ¿no? Exactamente. Ahora es muy preocupante, Carlos, porque recién estamos, digo, por un lado parece que pasó mucho tiempo, pero recién estamos a 12 de enero, tenemos por lo menos un mes más, ¿no? De temporada y la cosa pinta bastante complicada. O sea, en los super, esto que dijimos, por lo menos cuatro casos hay confirmados. Hay cuatro, son en distintos supermercados. Yo recién hice un chequeo por los otros compañeros en distintas sucursales, están todos bien, nada más que están preocupados, lógicamente, pero bueno, en un momento también le tenía que suceder. Vos fíjate, Pompi, que nosotros a nivel nacional hemos solicitado dos escritos al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Ministerio de Salud. Uno, que se incluya a los empleados de comercio, y en este caso a los de supermercado, como personal esencial, que lo fueron desde el primer minuto de esta pandemia. Porque dijimos, salió la orden del gobierno que, bueno, los que están en el frente de batalla son los médicos, las enfermeras, bueno, la gente que trabaja en las clínicas, Para la vacuna, decís vos, Carlos. Por la vacuna, por la vacuna. Y los supermercados que estuvieron en primer contacto siempre con la gente permanentemente. O sea, entonces hemos realizado a nivel nacional un pedido de que se incluya en un listado de vacunación. Después va a venir el problema, no, yo no me vacuno, que no sé si puedo vacunarme, ¿no? Bueno, toda la misma historia que sabemos siempre. Y la otra, se ha presentado un escrito también, y bueno, ya se está hablando con las distintas cámaras de comercio, donde no se aguanta más la situación económica de los empleados de comercio, porque más allá de los 5.000 pesos que se vienen pagando desde hace tres meses y que vamos hasta el mes de abril, hay que abrir paritaria y ver qué se va a hacer con esto. Porque, como vuelvo a reiterar, los comercios están trabajando, lo están haciendo desde hace mucho tiempo, y bueno, esto no es como, a ver, un hotel o algo relacionado al turismo, se ha estado trabajando, Y hoy un sueldo de un empleado de comercio no llega a los primeros 15 días del mes, ya no tiene más un mango, ¿viste? Entonces hay que tratar de ver, de revertir esa situación, y por eso, bueno, se está dialogando con las distintas cámaras ya, el compañero Armando Cavalieri al frente de estas negociaciones, y ver qué incremento salarial, qué se puede hacer por los empleados de comercio. Va a ser otra lucha ardua, por supuesto, pero bueno, sí. Llevarle también a los empleados de Carlos Paz esa noticia, ¿no? De que ver qué sucede. Y bueno, y pedirle a los compañeros mismos que por favor, traten de cuidarse al máximo, ¿no? Porque bueno, sabemos que tenemos mucha juventud en comercio y bueno, lamentablemente a veces no se tiene la conciencia de lo que es esta maldita enfermedad que bueno, cuando le toca, ¿no? Sí. Como recién te decía, una de las compañeras que tiene el COVID, estuve hablando hace un ratito con ella y está muy asustada y muy muy preocupada y muy dolorida, ¿sí? Así que no es que algo leve, ¿eh? No, seguro. En esto que planteabas de la necesidad de la apertura de paritarias, ¿tienen un porcentaje, digamos, que de recomposición salarial que ya estén evaluando y estudiando como para proponer, que tenga que ser básico para restaurar un poco el bolsillo de los y las trabajadoras del sector de comercio? No se ha hablado, se ha juntado a las distintas cámaras y se ha comenzado a charlar. Pero no se ha tirado ningún número todavía, así que, como te digo, hay 5.000 pesos que se están pagando todos los meses de acá hasta abril, pero ya estamos en la última parte, si nos queda enero, febrero y marzo, y la negociación esta seguramente nos va a llevar un tiempo bastante largo a nuestras autoridades de poder paliar la situación de esto, ¿no? Porque con los sueldos, ustedes saben bien, como vuelvo a decir, 15, 20 días al mes ya no, no está más. Es así. Sí. Digo, me preocupa un poco lo que vos planteabas, sobre todo al principio, Carlos, respecto a esto que parece que sea esta orden, ¿no? O lo que sea de trabajar como sea, ¿no? Porque, bueno, si no están presentes en este momento los inspectores del Ministerio de Trabajo, que suelen estar en verano, sobre todo para controlar la cuestión del trabajo no registrado y demás, pero si en este momento no hay esa presencia para controlar que se cumplan los protocolos, entendemos que el municipio tampoco está realizando ningún esfuerzo, digamos, en ese sentido, no está la gente de inspectoría recorriendo los locales comerciales, fijándose que se cumplan los protocolos y demás, ¿no? La situación, la verdad, pinta muy preocupante. Claro, para nosotros como gremio, que no tenemos los medios y la herramienta para poder hacer cumplir esto. Claro, sí. Porque más allá que nosotros vamos ahí al local donde trabaja tu hija, por ejemplo, que recién me mencionaba, vemos que hay 7, 8 adentro que pueden estar 2. Máximo decir, a ver, ¿está el dueño del negocio? No está. Por favor, la gente retírese afuera, hagan cola, y en ese segundo que estamos nosotros, pero después. Nos fuimos y lo mismo. ¿Me entendés? Mira, para Navidad te hago una acotación. Para Navidad cerró todo el mundo a las 18 horas en punto, ¿sí? En un solo local en el centro donde había como 5 o 6 empleadas, todas jóvenes, advertimos a las 18 y 20 que ya tenían que haber estado cerrado, ese negocio estaba lleno de gente porque era el único que estaba abierto. No quisieron cerrar, digo, te damos 10 minutos, volvimos los 10 minutos, no cerraron, tuvimos que ir con toda la policía para hacer cerrar ese negocio, ¿viste? Y la situación era sin barbijo, sin nada, sí, ¿me entendés? Los mismos empleados y todo. Entonces, no sé, se reniega mucho con esto. No entiendo, que yo no sé, no se vivió nunca esto. Porque antes, a ver, vos decías, che, mirá, hay que hacer esto, hay que cumplir con esto, y la gente trataba de cumplir. Hoy no hay más diálogo, no hay más nada. Uh-huh. O sea, yo la verdad que estoy muy, muy preocupado porque, como te dije esto, parece que, no sé si será un mito o qué, parece que la orden fuese, che, trabajen, junten plata y ya está. Y después vemos, ¿no? Porque una cosa de loco. Yo lo que se ve es una cosa de loco. No hay gente con barbijo, pero en los barrios, en el centro, en la costanera, en los negocios, en ningún lado. Es decir, el barbijo hoy es prácticamente, si ve a alguien con barbijo, te asustas. Sí. Esa es la sensación que se da. Sí, cierto. Viste, entonces, hoy la medida del Fernet, viste que es 30 a 70, dicen, sí, una cosa así, y entonces es al revés hoy, el 70 no tiene... Uh-huh. No tiene barbijo y el 30 tiene. Sí, digo, acá se juntan las dos cosas, ¿no? Por un lado, esta famosa responsabilidad individual o responsabilidad social que no estaría apareciendo, digamos, claramente. No. Y por otro lado, este relajamiento como mínimo en los controles por parte de los organismos del Estado a todo nivel que generan, sí, esta situación, ¿no? Y esto, sí, yo coincido con vos, Carlos. Digo, acá un poco lo hablamos también antes de cuando arrancamos el programa, ¿no? Acá hay, sí, una expectativa de tener por lo menos 30, 45 días de temporada, y la idea parece ser, muchacho, como sea, sí, este tiempo hay que facturar, sí, ¿no? Porque bueno, también está el temor a la posibilidad de un cierre a partir de un rebrote de nuevo en marzo y demás. El tema, sí, es cómo llegás, ¿no?, a esa situación, porque... Pero si nosotros lo hacemos al revés, nos cuidamos como tiene que ser, la temporada podría ser de los 2 o 3 meses tranquilamente. Sí, eso iba a decir, acorta, sí, sí, la temporada todo lo que se está planteando. Claro. No la prolonga. Sí, pero hay una mirada de corto plazo que tiene, sí, que ver con la urgencia, también entiendo yo, ¿no?, la urgencia económica de los distintos dueños de locales y demás, ¿no? Pero bueno, sí, la sensación que me queda es que se está corriendo un riesgo cada vez mayor, ¿no?, en esto, porque... Bueno, vos tenés hoy en un supermercado, tenés 4 trabajadores, sí, con COVID, posiblemente, sí, haya más, ¿no? Porque, sí, bueno, ahora tendrán que hacerse los análisis de lo que tuvieron además. En un local comercial se te contagia uno, ¿no? Eso, el impacto, sí, que va teniendo es terrible. Sí, sí, sí. Sí. Aparte de todo esto, lo que pasa es que vos escuchás, por ejemplo, hablar al gobernador de nuestra provincia. Sí. Y dice, los cordobeses se portan muy bien, por eso vamos... ¿Qué nos portamos bien? Sí, sí, no, no. Mira, ayer hablamos con Patricia Cicerone, ¿no?, la intendenta de San, sí, Antonio de Redondo. Y, sí, bueno, y vos escuchabas el relato de lo que pasó en Mayuzumás, qué sé yo. Ayer, nah, mismo yo vi ahí en Playas de Oro, ¿no?, los grupos, cómo se juntan. Nah. Y bueno, no. Eso, nos portamos bien, es, sí, muy relativo, ¿no? Nah, y esto que vos decís, ¿no? Sí. Tenés que pasar, sí, por el centro... Digo, por el centro, no, porque es donde hay mucha, sí, gente, y vos, sí, ves, sí, que el cumplimiento de la gente que lleva barbijo es la minoría, ¿no? No, la minoría. Yo, ayer, mira, salí 5 o 10 minutos afuera, me quedé ahí en la oficina como para tomar un poco de aire, ¿no? Porque uno está, sí, encerrado ahí, y veía bajar todos los turistas ahí, que estamos a una cuadra del centro, nuestra oficina, y todos bajaban, ¿no? O sea, era para asustarse si alguien iba con barbijo, ¿no? Sí, digo, sí, la verdad, una cosa... ¿Cómo? Los turistas en libertad total. Libertad, sí, total. Uno sabe cómo está esa gente, de dónde vino, que no, si no, ya está... tuvo COVID, si no tuvo, cómo están. Es decir, no sé. El ejemplo que baja desde, poner el gobierno provincial, también el gobierno municipal, es acá para que, sí, venir a Carlos Paz no te piden nada. No te piden nada. Porque ni siquiera están pidiendo, sí, la aplicación Cuidar Verano, ¿no? No. Porque vos le decís al tipo que te para, no, mira, no la puede descargar, listo, pase. No. Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Yo vine de Córdoba a Carlos Paz, 4 viajes la semana pasada, no me pararon nunca nadie. Nadie. Ni la caminera, ni nada. Nadie. Ayer, por la tarde, incluso en la costanera, no había el control que suele haber para los que desvían, ¿no? Y no ingresan, sí, por San Martín. Bueno, ya no estaba no más. No estaba tampoco. Y en de que se plantean las inspecciones, lo que he visto es que con locales que en su momento, en algún momento son clausurados, la inspección pasa y la clausura dura un día o 2 días y después ya vuelve a la misma dinámica de siempre. Digo, no sé si se recrudece una segunda inspección por el incumplimiento de los protocolos, la intervención sea diferente, o más cruda la multa o más extensa la clausura, porque si no... El caso de diciembre que yo le decía a ustedes, la dueña local me decía, ¿cuánto es la multa? ¿La pagamos? Me decía. Y no se trata de pagar la multa, ¿me entendés? Sí, bueno, pero está planteado en esos términos, Carlos. Digo, el panorama es bastante preocupante, ¿no? Muy preocupante. Cuando ya el criterio pasa a ser, bueno, si tengo que pagar la multa, la pago, pero, bueno, me rinde más no cumplir con el protocolo, la cuestión se torna muy compleja. Bueno, no, No, los intendentes de distintas ciudades dijeron, mirá, hemos preparado los balnearios, hemos preparado chicos para que le diga a la gente, póngase el barbijo. Yo no he visto ninguno, ni Carlos Paz, por ejemplo, no vi ninguno. No, no, pero aparte, Carlos, convengamos esto, digo, por más que haga, es muy difícil. Es muy difícil, la gente no te va. Vos pensá la situación esta que yo lo planteé acá varias veces y que ya la he visto, ¿no? Grupos de gente, poner el fantasio, ¿no? Sí. Y todo amontonado. ¿Qué va ahí el inspector municipal que cobra 20 mil pesos a poner la cara para, no, para puede. No puede, no tiene margen. No puede. Tiene que llamar a policía, tiene que hacer. ¿Y qué va a llamar a policía por cada familia que vos tengas que no esté cumpliendo? No puede. Tiene que ir un chico, un orientador de eso, tiene que ir con uno o dos policías por lo menos. Sí. ¿Me entendés? O sea, yo te digo porque lo he vivido eso en carne propia, en diciembre, como te digo yo, para el cierre de un negocio. Sí, tuvimos 40 minutos renegando ahí, viste, no. O sea, y había fácil con nosotros 12, 13 policías. ¿Me entendés? Porque estaban todos ahí en el centro los policías, todos los negocios estaban cerrados, se aglomeraron, vinieron más los de la moto también, y qué sé yo. Sí. Pero nos costó 40 minutos que esta gente entre en sí y cierre el negocio. Sí, o sea, era una cosa loca. Entonces, imagínate vos a un turista en el balneario y decirle, che, ponete el barbijo o fíjate, no entré acá al río porque está lleno. No hay forma. No hay forma. No hay más conducta, no hay más nada, no existe más nada. No sé qué ha pasado, no me pregunté, no sé, habrá que evaluarlo la gente que puede con esto, pero no, la gente no responde más, es decir, y no es que la gente quiere salir, si están saliendo permanentemente, ¿qué me va a decir eso? Todas las noches hay fiestas, todas las noches no embromemos con eso. Tal cual. Bueno, Carlos, te agradecemos como siempre el contacto aquí con Villano. Bueno, ojalá que esto, no sé, de alguna forma logre encaminarse, porque, bueno, si no vamos a terminar mal la temporada, ¿no? Esto está claro, ¿no? Por lo menos. No, y esperemos todo, porque hay mucha gente que cumple con esas medidas, ¿viste? Entonces, por ahí un comerciante que está cumpliendo pues tiene que pagar justo por el pecador y los mismos empleados que se cuidan y todo lo demás. Y los otros no se cuidan, tienen que pagar por ello. Entonces todo eso, a ver, yo no entra más, ni la publicidad ni nada, porque vos ves que por todos lados dice este protocolo, este barbijo, entre todo. Entonces no reaccionamos más. Esa es como la sensación que te da, decir, bueno, entrómense en todo, ¿me entendés? Porque da esa sensación.